tanto correr persiguiendo lo que ha de llegar. Cuesta creer cuando el miedo no te deja ver. Deja que salga el llanto, deja que sane el canto que ha inundado tu alma. Levántate y camina, porque en cualquier esquina vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Porque todo se acaba colocando, aunque parezca que al puzzle le faltan piezas o que las instrucciones de montaje estaban equivocadas. Finalmente todo encaja, como se ensamblan las maderas, como se encuentran dos imanes. Cuando es la hora, todo llega. Buenas noches, liberando palabras, creatividad, innovación, transformación. Idea y conducción, Arahati, quien les habla. Me asomo en FM Astral, en Capilla del Monte, en el 107.1. En el Valle de Punilla, 93.7. Y en www.fmastral.com.ar. para todo el planeta. Liberando Palabras es un espacio para el arte y la sanación. La vida mejora por el poder de la palabra. Buenas palabras son una oración poderosa. La palabra es creadora. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Buenas noches a todos en esta nochecita, ya acercándonos a la luna llena. Ya ayer brillaba bastante la luna. Estamos necesitando mucha luz para todo el planeta. Así que para empezar quisiera solidarizarme con el pueblo boliviano y también con toda Latinoamérica y con todo nuestro planeta Tierra. Realmente creo que en muchísimos lugares se está sufriendo demasiado. Y esto lo tenemos que superar cuanto antes. Bueno, dicho esto, que es un sentimiento que me libera y me abre el corazón, tengo el gustazo de tener aquí a Alejandra Álvarez, la dueña actual de la librería Nahual. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenas noches, bienvenida. Bien, ¿cómo estás? Gracias. Me quedé pensando en tu comienzo, que es imposible de no adherirse a lo que acabas de decir. Gracias. Del tema Bolivia, del tema América del Sur. Y solo quiero agregar algo que leí ayer en Página 12, uh-huh, de una nota de nuestro querido Feynman, el filósofo. Bien. Y que arrancó, en una nota que arranca haciendo un análisis de la caída del Muro de Berlín, del aniversario de los 30 años. Y a partir de ahí dice... ¿Que fue ahora también, coincidentemente? Claro, ayer o antes de ayer. ¿Cuánta vibración? Exacto. ¿Cuánto? Y él hacía un análisis maravilloso como los de él y decía, desde que cayó el Muro de Berlín, para Occidente se terminó toda isla que no tuviera capitalismo. O sea, el capitalismo empezó a reinar en todos los países. Pero en América del Sur son los únicos lugares donde todavía se sigue hablando de la desigualdad y de la distribución de riqueza. Entonces, ligaba una cosa con la otra y decía, no nos perdonan que en estos países, en algún lugar de Occidente, todavía se siga hablando y luchando por la desigualdad. Entonces, y ahí daba los ejemplos de Chile, de Ecuador, de Perú, de Bolivia. Uh-huh. Entonces me pareció, si lo pueden leer en Página 12, búsquenlo porque hace una visión macro. Sí, buscamos macro, Página 12, Feynman. Exacto, del domingo, Página 12 de ayer. Sí. Hace una visión macro maravillosa. ¿Cómo no? Quiero decir algo, que ahora queda más que claro que la derecha necesita mentir para ganar, gobernar y derrocar. Exactamente. Siempre, se ve sobre el tapete, ¿no? Sí, sí. Necesita mentir. Y no dejar a un presidente democrático terminar con su mandato es un golpe. Entonces acá repudiamos, desde Me Asomo, con Alejandra, Arjati, Daniel y yo, repudiamos el golpe en Bolivia. Así es. Bien, ahora sí, discúlpame que te saqué un momentito, pero me parece muy interesante el programa nuestro, que también lo tenemos bastante abierto con los compañeros Daniel y Diego, es para eso, para intercambiar, y que además, si yo estoy aquí es porque tengo muchos pensamientos y sentimientos en común con ellos, ¿no? Sí, es un gran tema, ¿no? También con el paso del tiempo, yo hablo desde mí en lo personal, ¿no? Que uno va llegando ya a los 70 años y es muy doloroso ver y sentir la dificultad que hay entre todos nosotros los seres humanos para poder ser más igualitarios, para tener equidad. Uh-huh. Entonces, eso a mí me produce un profundo dolor. Pero lo vamos a dejar, como decíamos, guardado, porque tenemos también la alegría de tenerte. Bien, gracias por invitarme. No, de verdad, siempre te lo comenté, que cuando entraba a tu librería me parecías una persona sumamente agradable. Y el otro día, cuando te fui a invitar, me gustaría comenzar desde esta conversación que tuvimos cuando vos aceptaste esta invitación, que tiene que ver con la librería, Nahual. Porque yo me preguntaba también, qué interesante, Alejandra, que eligió no cambiar el nombre de esa librería, porque me gustaría que vos me cuentes un poco, aunque yo algo conozco de esa historia, pero la librería Nahual es la primer librería que hubo en Capilla del Monte. Y es emblemática por todo lo que ha significado. Contanos un poco, que a lo mejor hay gente más joven o gente vieja que tampoco la conoce la historia. En realidad, a mí me da un poco de prurito, de vergüenza, cuando me dicen que soy la dueña de la librería Nahual, porque yo me siento que el universo me permite administrarla en esta etapa. Me encanta que lo digas, porque yo también lo sentí así. Claro, yo le tengo tanto respeto a ese lugar, uh-huh. Que siento que nada más se me permitió continuar con ese lugar, con el templo, como le dice la gente de Buenos Aires. Hay gente que viene a Capilla y ¡ay, el templo está abierto! El Mirá, templo sobrevivió, me dicen. Mirá. Y entonces a mí me cargan de una responsabilidad que la acepto con todo mi amor, además. Buenísimo. Pero es así. ¿Y cómo llego? Por eso te digo que creo que me trajo el universo también, porque yo hace 16 años que vivo en Capilla, uh-huh. y he comprado todos mis libros en Nahual. Y alguna vez, hace unos años, parada yo frente a la vidriera, dije, yo quiero este lugar. Mira, aunque ya estaba todavía, ¿cómo se llama? Estaban Eli, la dueña anterior era Eli con Ana. Eli con Ana María. Que estuvieron muchos años. Exacto. Y en ese momento, cuando vos tuviste esa percepción, estaba Eli. Sí, sí, por supuesto. Eli, a quien le mando un abrazo y muchísima luz en el lugar que así esté. Así es. Inolvidable, sí, sí. Eli, sí. Y después, cuando coincide que hace un año y medio atrás yo me estoy jubilando, uh-huh. y me entero que Eli, que ya estaba enferma y que ya no estaba más viviendo acá en Capilla, sino que estaba viviendo con la hija en Bariloche, o vendía en el fondo de comercio o se cerraba. Y yo, que soy una mujer de negocios porque toda mi vida he estado en ventas, ni siquiera lo razoné desde el punto de vista económico. A mí lo único que me razonó en mi corazón fue: este lugar tiene que seguir. Ay, que es hermoso. No, no, increíble. No, creíble, sí, porque sí. A veces nos pasan esas cosas. Sí. Y eso, bueno, es para valorarlo, ¿viste? Es como un sentimiento, una intuición, una certeza, ¿no? Sí. Cuando las cosas aparecen sí. con certeza, eso es maravilloso. Y después, me llamó una señora que hace cartas natales. Yo sé muy poco de ese tema, en realidad no sé nada, pero me pidió unos datos, porque se enteró de que nosotros íbamos a reabrir con mi sobrino Octavio, íbamos a reabrir la librería, y Ana María me invitó y me dijo, me había hecho la carta, y me dice: ¿ves? Acá está. Vos no podías zafar de esta librería. Mirá, con tu sobrino. Buenísimo. Qué lindo también que sea con un familiar tuyo, sí, ¿no? Sí, exactamente. ¿Tu sobrino vive acá hace mucho? No, Octavio hace 2 años que está. Mirá, le vino muy bien también. Además, él es periodista. Claro. Vino acá a un poco a entenderse y de repente empezó a escribir libros y ya va por su tercer libro. ¡Ay, qué hermoso! Y a mí me salva un montón porque acá el que lee es él. Yo toco de oído. Contame ese detalle, por ejemplo. ¿Quiere decir que cuando uno tiene una librería tiene que leer mucho el material y también? Y yo me siento muy responsable. Claro. A ver, alguna vez entró, y esta es una anécdota que la cuento porque es graciosa, entró un hombre y yo escuchaba que le decía a Octavio, a mi sobrino: che, nene, esto, la librería para levantarse minas, es buenísimo. ¡Ah! Yo nunca supe nada del libro. Yo lo que hacía era leerme la portada y con eso ya tenía chamuyo para las minas. ¡Ay, decía él! ¡Qué gracioso! Nosotros no le dijimos nada. Claro. Pero no, para mí, además, ¿sabes qué pasa? Que si la temática de la librería fuera otra, sí. Suponete que la temática de la librería fueran novelas. Sí. Bueno, qué sé yo, Cortázar, esto, lo otro, escritoras. Podés pifiarla muy poquito. Sí, más ahora, o yo menos. En la librería tengo situaciones de: estoy muy deprimido, decime que puedo leer. Uh-huh. Me pone muy nerviosa porque me tiran una responsabilidad. Y tenés que saber. Claro. Aunque sea, claro. Porque no, ¿qué le voy a decir? Mira, elegí. Claro. O la vez pasada entró una chiquita y me dice: se me acaba de morir mi hermano, decime que puedo leer. Entonces, muy importante, mira qué interesante lo que traes, claro, ¿no? Es una vivencia. La verdad que ahí adentro suceden muchas cosas. Buenísimo, muchas cosas. Buenísimo. Bueno, mientras dejamos también a los oyentes sintiendo esto, porque como hoy estoy muy sensible, todo me conmueve. Yo también, no te preocupes. Vamos a empezar con el primer tema musical, Daniel, que también me parece que es bien interesante. Una de esas noches sin final. La letra es de Javier Limón y también toca la guitarra, y la voz es de Ina Cuesta. Me parece que es un temazo. Gracias, Daniel. Una de esas noches sin final me trae tu voz cada mañana y otra vez me vuelve a despertar suave rumor de tus palabras. Son tus labios dulces como un mar de leche y miel, canela y cielo, y en tus ojos cada amanecer parece arder mi piel de fuego. No puedo pensar vivir

Seguimos aquí en Me Asomo, liberando palabras con Arahati por FM Astral. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Bueno, y seguimos conversando con Alejandra Álvarez, la actual administradora, emprendedora de la librería Nahual. Justamente es un lugar de encuentro. Papá, yo te lo comenté la otra vez, que vivió muchos años acá en Capilla, hizo una gran amistad con Eli y con Ana María, porque era un lugar donde podía pasar a la tarde y simplemente conversar. No tenía que comprar nada. Estaba ahí, se paraba, charlaba, preguntaba cómo están, ellas le preguntaban a él, compartían de su vida, de libros, de pensamientos. Papá es un hombre que ha estudiado muchos temas, justamente esotéricos también, experiencias. Y estaban un rato así. Así que lo que vos contás hoy quiere decir que lográs mantener esa tradición, que es algo importantísimo, ¿no? Siempre es. Y otra cosa que me gusta muchísimo, que desde que vine ahora, mi nuevo tiempo de tratar de quedarme acá en Capilla en diciembre de este año, mejor dicho, del pasado, ya enero, vamos a poner de este año, fue esa mesita en la puerta con las dos sillitas, que el otro día cuando entré te dije, qué lindo eso, ¿se puede sentar uno también? Y me dijiste, sí, claro, yo ya voy a agarrar un libro, me voy a sentar ahí. Sobre todo cuando, además yo le invito a la gente, porque hoy los libros, lamentablemente, algunos tienen un precio muy alto, y entonces cuando están dudando de si realmente les gusta, les puede servir. Claro, exacto. Digo, anda a sentarte afuera con el libro, claro, y ojealo tranquila. Perfectamente. Y así no lo llevas. Y después que ves que no te sirva. Uh-huh. Entonces sí, se usa para eso también. Es muy cálida esa propuesta, sí. Y eso es totalmente tuya y seguramente de Octavio, sí, tu sobrino, ¿no es cierto? Que como nos estabas comentando fuera de micrófono, es uno de los que realmente colabora muchísimo, sobre todo en este comienzo, ¿no? Porque ¿cuánto hace que estás teniendo ahora la librería? Un año y medio, un poquito más. Es muy poco, me parece que hace ya mucho tiempo que estoy. Uh-huh. Y vos me hiciste una pregunta que no te contesté, que fue acerca del nombre. Sí. Para mí el nombre era más importante que cualquier cosa. Es decir, fue la única condición que yo puse para seguir en la librería, que me dejaran seguir usando el nombre. Si yo no podía usar el nombre, para mí no tenía sentido. Interesante, qué sentimiento, ¿no? Sí, sí, ¿Qué exactamente? Sí. ¿Y sabes bien lo que quiere decir Nahual? Nahual, de acuerdo, puede tener varios significados, pero es chamán, uh-huh, es el que guía, hasta puede ser un animal protector. Bueno, Castaneda lo usaba como el tonal y el Nahual. Y el Nahual era, de acuerdo a lo que yo lo leí hace muchos años, pero que lo que yo recuerde es que el tonal tenía que ver justamente con el aspecto espiritual, el ser desarrollado. Y el tonal era el ser más así de este plano, sí, claro, más básico. Sí. Sí, así que hermoso que mantuviste el Nahual, la verdad, sí, también. Bueno, y una de las propuestas que también te hice cuando te invité al programa era tratar de ver, de compartir alguno de los libros que a vos te interesan mucho, y si querés que yo lea algo, me encanta también. Y veo que elegiste un libro que para mí fue muy llamativo también cuando el otro día me lo comentaste. Contalo vos. El libro se llama El Tránsito, Vida más allá de la vida y experiencias cercanas a la muerte, y es de Emilio Carrillo. Emilio Carrillo es un español que creo que ahora está viviendo en Sevilla o por esa zona, y él es un economista, y él tuvo, o sea, que no era un, con esto quiero decir que no era un buscador espiritual, sí un hombre que le interesaba leer sobre todas estas cosas, pero no era ni un maestro, ni un monje, ni nada por el estilo. Uh-huh. Emilio era y es un economista que llegó a ser alcalde de un pueblo de España también, y una vez, en el año 2011 más o menos, o 2010, él tuvo, estaba haciendo trekking y se cae en esas caídas tontas y resulta que se quiebra una pierna y después esas cosas que se le van complicando, termina con una trombosis y termina con un paro cardíaco y lo dan por muerto en ese momento en la clínica. Y él entonces cuenta que mientras en esos momentos que lo daban por muerto, él inicia ese famoso viaje hacia la luz, lo vienen a buscar todos sus familiares, su mamá, su papá, todos sus familiares. Joven, él tendría en ese momento a lo mejor 50 años. Uh-huh. Y empiezan a recibirlo de una manera amorosa, ese amor él no se olvida más. Y cuando empieza ya a continuar con ese ascenso, él era muy devoto de Jesús y un estudioso de la vida de Jesús. Y se le aparece Jesús también y le dice que él ya había cumplido su etapa en esta tierra, pero que le pedía por favor que volviera, porque tenía que contarle a la gente que la muerte no existe. Uh-huh. Después de eso él sale de ese paro. Se lo cuenta solo a la mujer y no entiende cómo lo iba a hacer. Y estuvo año y medio, dos años, sin saber cómo iba a ser hasta que lo empiezan a contactar y ahí empieza en una carrera interminable a dar charlas gratuitas, son conferencias gratuitas en todas partes del mundo, sobre todo habla hispana. De hecho, estuvo justo en Chile antes de que se armara todo el despiole con Chile. Ahora, hace poquito. Hace muy poco. Uh-huh. Y de hecho, nosotros habíamos visto con mi sobrino que iba a estar en Buenos Aires y ya estábamos preparándonos al menos para que Octavio fuera a verlo, porque Octavio lo ama. Pero al final la venida a Buenos Aires se anuló. Y de esto nos enteramos en abril más o menos de este año. Y es un hombre que te dice haber estado en Avalon también. Y entonces, como sale siempre el mail de él y demás, me animé a escribirle un mail. Ajá. Yo temblaba toda. Donde le contaba brevemente dónde vivíamos y que nosotros queríamos invitarlo a que viniera a Capilla del Monte sabiendo que iba a estar en Buenos Aires en octubre. Uh-huh. Yo digo, bueno, qué sé yo. Si no me contesta, no me contesta, pero me di el gusto de invitarlo. Claro, libertad, acción. A la noche me contestó. Ajá. Y me agradeció muchísimo la invitación, pero que ya la agenda él no la podía modificar, pero que me iba a tener en cuenta, papá. Y yo le conté brevemente algunas de las cosas de Capilla del Monte. Así que nos sentimos ligados a él como si lo conociéramos. Muy bien. Y él habla de una manera, además, ni siquiera mística, habla muy concreto de lo que somos, de la importancia que tiene el cuerpo. Y entonces lo que te traje es te marqué, fíjate el título. Perfecto. Del capítulo. Pero antes de leer esto, sí. Me interesó mucho también, y me sigue interesando. Dime. Saber, ¿a vos por qué te interesa tanto este tema? Porque yo creo que en Occidente nosotros hemos hecho las cosas al revés. En Occidente de la muerte no se habla. A los chiquitos jamás les vas a hablar de la muerte. De hecho, yo cuando se murió mi papá, a mis hijos no los llevé ni al velatorio, ni al entierro, ni nada por el estilo, porque cómo el trauma que les iba a causar. Y realmente lo vemos como un fin. Uh-huh. Y después de leerlo y escucharlo Emilio y a tantos otros más que están que han escrito sobre esto en forma seria. Sí, hay varios libros. Me doy cuenta sobre este tema. De que realmente en Occidente hacemos todas las cosas mal. Porque lo más seguro que nosotros tenemos desde que nacemos es la muerte. Uh-huh. Pero parece que no se puede hablar de eso, que es un drama. Uh-huh. Y ni siquiera nos preparamos. Muchas veces andamos por la vida como si la muerte no existiera. Si no la nombramos, no existe. Exacto. Y la verdad que es una tontera. Cuando te amigas con eso, sí. Es fantástico. Bueno, vamos a ir a leer este texto que trajo Alejandra de Emilio Carrillo, El Tránsito. Pero primero vamos a seguir con otro tema musical que además curiosamente el título, por lo menos, no lo que sigue de la canción, pero el título es interesante, podríamos decir, ya lo entendí. Ajá. Lo que vos estás hablando, ¿no? Y el título es así de la canción, dice, ya lo entendí, es Silvina Moreno. Bueno, gracias. Un día cualquiera apareciste así, en aquella biblioteca pequeña boutique. Caminamos los pasillos de momentos vividos, y un día cualquiera te vi partir. Como te miro, ya lo entendí. ¿De qué me sirve llorar un río? Ya lo entendí y quiero salir de mi propia inseguridad. Me vuelvo a levantar. Oh no, ya lo entendí. Otra película en mi cabeza. Que quiere no da tanta vuelta, ya lo entendí, no sos para mí. Sería absurdo decirte algo mientras levanto mis pedazos. Vos sos mi par, salto con los brazos abiertos, me dejas caer, me dejas caer. Taller de la memoria, el recuerdo y el olvido. El objetivo general del taller de estimulación de la memoria es brindar a los asistentes la posibilidad de conocer el funcionamiento de la memoria y mejorar su rendimiento a través de la realización de ejercicios y actividades divertidas y estimulantes en un espacio de trabajo grupal. Deja que sane el canto que ha inundado tu alma. Coordina Arahati, primer encuentro gratuito, martes 16:30 a 18:30 horas. Informes e inscripción más 549-11-58-35-95-38, Capilla del Monte. Arahati se dedica desde hace años al arte y la sanación. Es técnica en gerontología, egresada de la Universidad Maimónides de Buenos Aires. Está especializada en adultos mayores y familia. Coordina talleres de estimulación cognitiva con un enfoque biopsicosocial espiritual. Es maestra de Reiki, con una amplia experiencia en grupos de creatividad y superación personal, terapeuta corporal y de sistemas de sanación natural, actriz y, sobre todo, un espíritu aventurero e innovador. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Capítulo 2 del libro El Tránsito, de Emilio Carrillo. La muerte no existe. La encarnación continúa. La muerte es un imposible, un fantasma, solo eso, de la imaginación humana. La creación y el cosmos son una colosal manifestación de vida y conciencia. Las cosas son tal y como nos cuenta Soshyal Rinpoche en el libro tibetano de la vida y de la muerte, el físico David Bohm ha descrito la realidad como una totalidad ininterrumpida en fluido movimiento. Lo que ven los maestros, pues, lo que ven directamente y con comprensión total, es ese movimiento fluido y esa totalidad ininterrumpida. Lo que nosotros, en nuestra ignorancia, llamamos vida, y lo que nosotros, en nuestra ignorancia, llamamos muerte, solo son aspectos distintos de esa totalidad y ese movimiento. Deepak Chopra lo expresa de un modo así de bello: lo que llamamos muerte no es más que un salto cuántico de la creatividad del ser. El universo se enciende y se apaga constantemente a nivel subatómico, a nivel molecular, a nivel de los órganos. El universo se recrea en sí mismo. Estamos constantemente muriendo para recrearnos. Si algún día tuviéramos éxito para conquistar la muerte, el universo se momificaría, se quedaría estático. Es a través de la muerte como el universo se actualiza y se renueva a sí mismo. Si entendemos la muerte, entendemos la vida. La muerte es el apagado y el nacimiento, el encendido. Por cada apagado hay un encendido. Si muriéramos y no nos recreáramos, seríamos la única excepción en el universo entero. Este es un fragmento de la entrevista realizada por Alberto Fraile Oliver para la revista Namaste. Así pues, también el ser humano, por lo que auténticamente es vida y siente que es conciencia, trasciende rotunda e infinitamente lo que una vida física y la existencia durante unos pocos años significan. En este marco, lo que la humanidad denomina muerte no es tal, sino el punto evolutivo y la faz de transición entre el fin de un ciclo vital, la vida física y la encarnación material que termina, y el inicio de otro ciclo vital, una nueva reencarnación en una nueva vida física. La evolución y los ciclos son consustanciales a la creación. Nuestros ancestros se percataron de esto y lo condensaron en lo que el Kybalión denomina principio del ritmo. El cosmos y la naturaleza se renuevan y regeneran, fluyen y refluyen mediante los cambios de ciclo. De este modo, tener miedo a la muerte es tenerlo a la vida, pues no hay vida sin muerte, ni muerte sin vida. Y comprender la muerte es entender la vida. Como bien dice Chopra, la muerte corporal es un apagado y el nacimiento físico un encendido. Por cada apagado hay un encendido. Y así se recrea y expande nuestra existencia en el plano humano. Qué hermoso, dan ganas de seguir y seguir leyendo, no podía parar, pero bueno, estamos en la radio y no podemos leer todo así el libro. Así es. Qué interesante que elegiste este libro, está sí, muy bueno para por leerlo. Por eso yo recién les comentaba que busquen en YouTube, uh-huh. Están todas las charlas de él y además trata... No es que solamente habla del tema de la muerte. No, ya veo, habla, empieza a ampliar. Habla de un claro. montón de temas, habla de los lemurianos, de Avalon, de su visita porque él estuvo. Es tan amplio. Y sabe que... nombrar a otros autores muy importantes, exacto. trascendentes, que han investigado sobre exacto. este tema. Exacto, te menciona a Steiner, a Alice Bailey, claro, o sea... acá el libro tibetano de los muertos, exacto. A Chopra nos hace síntesis de sí. temas que son nos así abren es. Mucho la así cabeza es. Y el corazón. Muy yo bueno, gracias. Algo. Estaba leyendo atentamente a Arahati, escuchando. Y leyendo, me gustó. Sí, sí. Te estabas leyendo, no, sí. Quiere decir que si mientras yo leía, vos sentías que lo estabas leyendo. O vos dijiste mientras estabas leyendo. Mientras estabas leyendo, estabas escuchando atentamente. Está bien. Bueno, sí, y sí. el significado que tiene para los cristianos la muerte de Cristo, ¿no? Como que no es el fin, ¿no? Es, claro, es resurrección. Una resurrección. Entonces no tendríamos que ponernos tan tristes por la muerte, la crucifixión es una cosa, pero la muerte, en realidad, ¿en qué se transformaría Cristo cuando muere? Que en realidad no muere, sino se transforma en algo que sigue. Claro. Lo que pasa es que es lo que decíamos antes, la muerte no tiene marketing, o tiene mal marketing. Tiene más marketing la vida, el hacerte creer que el objetivo principal de la vida es parecer cada vez más joven. Claro. Para lo cual entonces tenés que hacerte cirugías y tenés que consumir más. Y así entras en esa rueda interminable. Mm. Y perdés de vista todo lo demás, que es lo más importante. Por eso estos análisis son muy buenos. También yo me quedo con algunas preguntas, ¿no? Como te decía antes también, fuera del micrófono, por mi tarea y como la empecé hace muchos años con la maestría de Reiki, he acompañado a muchas personas a partir y han sido siempre experiencias trascendentes. Pero como he tenido oportunidad de leer otros libros de otra manera, hablando de estas experiencias, veo que hay algunos seres que son tocados en esta experiencia. Es cierto. Porque no le pasa a todos, no, dijéramos. No, no. Y me quedo también con como una sensación... De me gustaría ir y volver. No sé si me va a tocar, ya que pido eso, cuidado, ¿no? Porque dicen, a sí, ver si me toca cuidado con ir lo que y volver. Pedís. Sí, tengo que estar atenta. Pero, no, porque, bueno, por distintas cosas lo siento así, ¿no? Me pregunto, ¿es una certeza que lo que se deja acá es el cuerpo? Totalmente. Pero... Ese tema también que, como trabajo con adultos mayores y acompañado a muchos hasta el final, también los vemos, y también lo decía Kubler-Ross, sí. que ha escrito mucho sobre este tema, que en general las personas empiezan a conectarse con los seres que están en otro plano. Sí. Porque eso sí es cierto, estamos así todos metidos en esta danza, pero son planos totalmente diferentes. Sí. ¿Mm? Frecuencias vibracionales diferentes. Entonces yo digo, si yo dejé el cuerpo, hablo de mi fantasía, si yo dejé el cuerpo y parto y me encuentro allá, ¿cómo voy a reconocer? Por ejemplo, anoche me parece que soñé con un tío mío, que hace mucho que yo no lo soñaba, sí. Y me desperté muy conectada con él y con mucho cariño. Entonces yo digo, si yo parto y cuando estoy allá, ¿me voy a encontrar con mi mamá? ¿La voy a reconocer? Dicen que sí, ¡Qué bárbaro! ¿Dónde? ¿Viste? Porque uno tiene también esta idea de la forma. Claro. Entonces yo imagino que reconozco a alguien. Dicen que la forma es la última que vos tenés presente, digamos. Sí, pero la dejás acá. Claro, claro, pero no hay manera que no la reconozcas. Mira vos. Y después, bueno, ya este es un tema muy profundo y yo le tengo mucho respeto. Yo también. Y tampoco tengo todas las herramientas, pero una sola cosa que se me vino ahora a la cabeza, que es que en algún momento él también lo dice, no me acuerdo si en este libro o en sus charlas de YouTube, cuando uno cuando el ser humano está muy apegado a lo material, cuando se muere, rehúsa irse, porque está demasiado apegado a lo material. Uh-huh. Entonces se queda en el medio de los planos, que es la peor situación que te puede... El bardo. Lo que yo he estudiado. Te quedas ahí y no podés... Claro. Avanzar. Uh-huh. Y ahí la cosa se pone más fea. Sí, sí. Hay esos estadios, seguramente. Exacto. Pero ese estadio de repente te puede llevar años y años. O sea, bueno, es imposible imaginarse el tiempo medido como lo medimos nosotros. Claro, claro. Pero por eso es que se habla del desapego, del desprendimiento. Bueno, por ejemplo, si vemos el caso de Cerati. Sí. Yo, personalmente, que tampoco soy una erudita ni nadie, creo, en este tema, porque como decimos, volvió. Tocamos de oído. Pero yo creo que él estuvo estuvo más de 2 años en ese coma. Sí. Para mí era un bardo, estaba en sí, un estadio, es porque cierto. No podés partir, no podés dejar realmente el cuerpo. Por eso es que, sumado a eso, es que se dice... Y de esto sí tengo muchos... Que es distinto, perdón, que es distinta la experiencia que trae él. Claro, no, totalmente diferente. Pero por eso es que hay que tener muy presente que cuando alguien se nos muere, cuidado con eso de llorarlo tanto y de lamentarlo tanto, porque es, él lo dice también en un momento, no lo dejas partir. Claro. Entonces, tenés que tratar de ser menos egoísta, porque en realidad uno llora porque se queda solo. Claro. Bueno. Y entonces hay que mandarle mucha luz y confianza. Con todo el amor del mundo. Exacto. Pedirle que se eleve. Claro, tal cual. Y no retenerlo. Y lo retenés con eso, con esa tremenda angustia. Claro. Que yo sé que es fácil decirlo así en teoría, en esta charla, qué sé yo, lo entiendo. Pero tenemos que estar muy atentos a eso también. Todo es aprendizaje, Alejandra, sí, además. Sí, yo creo que es importante que estemos tocando este tema hoy, además. Mira vos, que es un tema en el cual, en este momento en Chile, han muerto muchas personas. Así es. En Bolivia también. Y las también, que no sabemos. Y las que no sabemos. Así en es. Bolivia también. Sí, sí. Entonces, esos también son cuestionamientos que yo me hago y me pregunto, porque de dentro de lo que he estudiado también sé que dicen, no es lo mismo una muerte violenta, no es lo mismo una muerte amable. Yo de hecho he conocido... ¿Muerte amable? Van a decir, sí, muerte amable. Sí, yo sí, he conocido claro. un amigo mío que supo que tenía un cáncer y cuando vio que partía, nos invitó a cada uno de nosotros. Jamás me voy a olvidar porque se le caía una lagrimita, así, se despidió Héctor... Yo siempre voy a estar con ustedes y éramos un grupo de 15 amigos entrañables de fiestas y disfrutes increíbles, que nunca más volví a tener esas vivencias con ningún grupo. Y él se despidió de cada uno de nosotros. Maravilloso. Un maestro, un maestro. Entonces, cada muerte también tiene, porque muchas veces si a vos te pegan un tiro, por ejemplo, es una muerte violenta y es una sorpresa. Claro, o como las muertes súbitas, exacto. que para mí son muy impactantes, porque digo, de repente estaba acá, yo he conocido una persona que contaba su familia, que estaba por tomar el mate, hizo tac, y soltó el mate y se, sí, se fue. Sí, sí, es cierto. Entonces, tanto la familia queda en un estado de shock. ¿Cómo? Acá claro. estábamos. ¡Eh! ¡Oh! Claro, ¿no? Pasó claro. en otro plano. Así. Sí, sí, sí. Es tampoco decir, es bueno eso. No, claro, claro. Sí, sí, es cierto. Es un mundo. La sí. verdad que has traído un gran mundo. Bueno. Te agradezco muchísimo. No sé si querés compartir algo más, algo que tengas para decirnos también, aunque vos acá sí es tu difusión de la librería, pero algo que te parezca que podés decir. No, ¿te has sentido cómoda? Yo me siento, primero, de nuevo, gracias por invitarme. Yo a vos recién te conozco, a los chicos los quiero mucho, pero yo sigo sintiéndome una afortunada por estar en este lugar, en Nahual, porque todos los días entro con mucho amor. Uh-huh. Hermoso, me despido con amor. Hermoso, hermosísimo. Bueno, que así sea, que así se sostenga. Gracias. Ya seguiremos visitándote también por allí. Y bueno, gracias por habernos comentado esto de Emilio Carrillo, que también para los oyentes, lo volvemos a decir, pueden entrar en YouTube y ver las conferencias de él. Uh-huh. Y por supuesto, no se priven de pasar por la librería. Y ya saben que, como dice Diego también y Daniel, pueden pedir cualquier libro que les va, se los conseguís. Uh-huh. Así que, bueno, encantadísima de haberte recibido. Bueno, muchas gracias. Te voy a pasar a tomar algo. ¿Ofreces café también ahí en la...? No, pero lo pido por teléfono y te lo traigo. Buenísimo. Bueno, voy a tomar un cafecito a leer, dale, algo. Y ahora que le escuchamos a Alejandra, podemos hacerle ya una invitación para que venga más seguido al programa, ¿no? Porque por podría tener perfectamente un programa ella misma. Tiene una ya voz la han hermosa, escuchado, te lo dije siempre, y por lo que dice y por todo. Así que, Alejandra. Alejandra, además, como dice Diego, si tenés algún otro tema de algún libro que te parece que se puede leer algo o que es importante comentarlo, porque... Prometo tanto... que va a haber una segunda vuelta y que voy a traer otra claro, cosa. Claro, vos, Octavio, dicen esto, decilo. Por ejemplo, yo he estado leyendo algo del libro La comunicación no violenta, que es un uh-huh. libro muy poco conocido, de muy, muy poca gente está en contacto con este libro. Y la verdad que es fantástico, ¿viste? De pronto hay libros que no son bestsellers, pero que justamente como este están trayendo temas que son muy movilizadores e interesantes. Sí, es cierto. Así que la casa bueno, te espera. Muchas gracias. Al contrario. Seguimos con Qué bello es vivir, del Canca, que me encantó este nuevo músico también. Sí, y después para cerrar voy a leer lo que traje hoy para leer. Qué bello es vivir. A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece. Disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto en lo que tiene y como me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y como me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana, a mí es que se me alegra el alma y tengo que sacar el cava para brindar por esta vida que está tan bien fabricada. Y saco también el confeti y voy cantando por mi casa. Como me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y como me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. A cantar, la la la la. La la la la, reír, jaja jeji, jaja jeji, a bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá. Aplaudir a dos manos, milagro, alegría, por Dios ni yo mismo me aguanto. Pero qué bello es vivir.

Las noticias falsas son un contenido pseudo periodístico difundido a través de portales de noticias, prensa escrita, radio, televisión y redes sociales, cuyo objetivo es la desinformación. No es que sean un mal exclusivo de nuestros días y un evento propio de la era digital, pero la intromisión de las nuevas tecnologías en nuestra vida cotidiana ha dejado expuesta su existencia. La psicoanalista Nora Merlin, discípula del recordado intelectual Ernesto Laclau, estuvo de paso por la Universidad Nacional de Rosario, disertando en las octavas jornadas nacionales de psicología y derechos humanos. En este marco, la profesional estuvo dialogando sobre el derecho a la información en el tiempo de la fake news y la posverdad, o sea, de las noticias falsas. Comúnmente, las noticias falsas se emiten con la intención deliberada de engañar, inducir a error, manipular, desprestigiar o enaltecer a una institución, entidad o persona, u obtener ganancias económicas o rédito político. Cuando hablamos de noticias falsas, podríamos tildarlas como la mentira socializada, es hacer creer algo que no es. Va en contra del derecho a la información. Y es un mecanismo propio del neoliberalismo, porque el poder reside en los dueños de los diccionarios, señaló Merlin. Se podría definir que las noticias falsas, como elemento distintivo de la posverdad, son performativas, es decir, que producen realidad. La energía pulsional que acompaña a la posverdad es la pulsión de muerte, que es desintegradora e instala odio como mandato social. El neoliberalismo y su modalidad de comunicación construyen un totalitarismo, ya que no existe dentro de este esquema la pluralidad de voces ni límites a la supuesta información, la cual acaba siendo manipulada en pos del beneficio del medio y su mirada política. Termina siendo entonces un dispositivo descarado de producción de subjetividades, definió la psicoanalista. Conocidos son los casos de diferentes campañas políticas que han sido edificadas a partir de la utilización de las redes sociales y la producción diseminada de estas noticias falsas como caballito de batalla. Un claro ejemplo es la campaña electoral de Donald Trump, la cual catapultó a conducir la Casa Blanca. La misma estuvo basada en la utilización de las redes sociales como instrumento de divulgación, a diferencia de la de Hillary Clinton, que se basó en anuncios en medios tradicionales. Los mensajes distribuidos mediante Facebook, Instagram y Twitter llegaron a unos 126 millones de personas, lo que conformó un procedimiento de minería de datos aplicado a los perfiles de los usuarios. Esto permitió la difusión de mensajes diferentes, algunos impulsando la imagen de Trump y otros directamente dañando la reputación de Clinton, diseñados según los intereses y preocupaciones del usuario, como por ejemplo la inmigración, el control de las fronteras, la legislación sobre las armas. El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación permitió que la dispersión de noticias falsas y su utilización para fines políticos se transformara en una preocupación global. Pero, por suerte, el crimen no es perfecto. Hasta hace poco se presumía una omnipotencia de los algoritmos, la Big Data, la inteligencia artificial, el marketing, cuando en realidad surgió un acontecimiento imprevisto que vino a poner en jaque eso. las elecciones primarias, donde las principales encuestadoras daban un empate técnico y no fue ni cerca parecido el resultado. Hay una construcción colectiva que se viene formando por fuera de los principales conglomerados mediáticos que irrumpió en la realidad y asombró a muchos. Las fake news suponen funcionar como una verdad absoluta, ya que al parecer los medios están abocados a producir ideología, están más abocados a producir ideología que a informar. Es una maquinaria muy difícil de desmontar. Es un sistema de verdades totales que buscan imponer informaciones como certeras cuando no lo son. Cabe destacar que esta ideología es de origen cínico, sin ninguna ética de la responsabilidad, donde se puede decir cualquier cosa sin medir las consecuencias de ese acto. No hay ningún compromiso con la verdad. Acá vale todo. Los diques civilizatorios, que en psicoanálisis son aspectos como la vergüenza o la moral, no funcionan. La difusión de noticias falsas con el objeto de influir en las conductas de una comunidad tiene antecedentes desde la antigüedad, pero dado que su alcance está relacionado directamente con los medios de reproducción de información propios de cada etapa histórica, su área y velocidad de propagación resultaba escasa en las etapas históricas previas a la aparición de los medios de comunicación de masas. Desde fines de los años 80 se han instalado todas las verdades de origen neoliberal a partir de un uso excesivo de estas noticias falsas, aprovechando al máximo la potencialidad de cada uno de los medios masivos de información. Por esta razón, Merlín marca que cuestiones como la meritocracia, el individualismo o la estructura estatal ineficiente funcionan en la subjetividad como certeza, ya que hemos sido bombardeados desde hace años con estas nociones. Me parece que hay que llevar adelante una batalla cultural y política por la verdad para instalar otros valores que sean más solidarios y comprometidos con los tiempos actuales. Pero lo más difícil va a ser desnaturalizar las sensaciones de odio que se han instalado. Bueno, por ahora los dejo, pero les puedo asegurar que el artículo sigue y que me pareció de una actualidad importantísima. Despertemos, cuestionémonos qué pienso, qué creo, qué siento, cuáles son mis valores. No mintamos, ni por lo más mínimo mintamos. Eso es un camino. Cuando uno crece espiritualmente sabe que ni la mínima cosa hay que mentir. Aunque a veces en el interior los pensamientos nos andan jugando mal. Pero no hay que mentir. Hay que ser todo lo honesto que se puede. Ser sincero. Ética. La ética. Busquemos qué quiere decir la ética. Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar este paradigma. Así que bueno, vamos cerrando y puede ser quizás con el último tema para que nos activemos un poquito más alegres con Capullito de Alelí. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú que lo sabes, capullito de Alelí. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor. No hay en el mundo para mí otro capullo de alegría.